Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. All day, all day, all day. Buenos días, estás escuchando el primer episodio de mi podcast Isa te revisa, un podcast que trata diversos temas relacionados con la salud femenina con enfoque de género. Yo soy Isa y soy ginecóloga. A propósito del 8M, vamos a hablar sobre un tema muy importante que afecta la vida de millones de mujeres en el mundo, la endometriosis. Marzo, específicamente el 14 de marzo, es el mes de la concientización y visibilización de la endometriosis. Es por eso que dedicamos este podcast a todas las mujeres que padecen esta patología y luchan día a día con el dolor y la normalización del mismo por la sociedad. Comencemos con la definición. ¿Qué es la endometriosis? Para poder entender la endometriosis, debemos comenzar por entender las fases de un ciclo menstrual normal. Primero vamos a tener la fase folicular, donde se da el reclutamiento y selección de los folículos ováricos. Estos, al final, van a tener a un ganador que va a ser el folículo dominante, el cual será ovulado. Fase de ovulación, aquí es el momento donde el esperma puede fertilizar al óvulo o no. Fase lútea, consiste en la preparación del útero para el embarazo. Y fase menstrual, aquí vamos a tener la presencia de sangre, células y tejido endometrial que se desprenden del interior del útero y salen a través del cérvix, pasando por vagina hasta salir hacia la vulva. Esto debería suceder en un ciclo menstrual normal. Sin embargo, en la endometriosis no es así, ya que esta capa interna de tejido endometrial que se desprende con la menstruación, no solo lo hace en el interior del útero, sino también en otros órganos. La frecuencia exacta de la endometriosis no es del todo conocida. Sin embargo, se ha calculado que afecta aproximadamente a un 10% de las mujeres en edad reproductiva. Entre las mujeres que cursan con infertilidad, la prevalencia alcanza el 30 al 50% y entre el 5 al 21% de las mujeres ingresadas por dolor pélvico crónico en una sala de urgencias, esto es, un dolor de regla, afectando a más de 175 millones de mujeres en el mundo. La endometriosis es una enfermedad crónica dependiente de la presencia de estrógenos, pero no provocada directamente por dichas hormonas, en la que aparece el tejido similar al endometrio del que hemos estado hablando, que recubre la parte interna del útero. Aparece y crece fuera de la cavidad uterina y presenta cambios cíclicos similares a los del endometrio en el útero, produciendo una reacción inflamatoria con liberación de prostaglandinas, que son las responsables de los síntomas que presentan las pacientes y que invaden órganos intrapélvicos cercanos como la vejiga, uréteres, recto y colon. Y también se puede extender fuera de la pelvis, a localizaciones como por ejemplo el tórax y el hígado. La endometriosis es una enfermedad heterogénea con tres fenotipos bien reconocidos. Endometriosis peritoneal superficial, 2 endometriomas ováricos y 3 endometriosis profunda. En la primera, la endometriosis peritoneal superficial, se trata de la forma más grave. Aquí tenemos lesiones endometriales superficiales que aparecen en el peritoneo. El peritoneo es la capa de tejido conectivo que va a recubrir los órganos. Mientras que la número 2, los endometriomas ováricos, van a ser masas quísticas que surgen del crecimiento de tejido endometrial dentro del ovario, es decir, lo invaden. En el fenotipo de la endometriosis profunda, que es el tercero, estamos hablando del más grave, es el tejido endometrial que infiltra más de 5 milímetros de la superficie peritoneal que recubre los órganos. Se dice que la endometriosis es una patología benigna que tiene un comportamiento maligno, y esto se refiere no a que per se se esté asociado a cáncer, sino que se comporta de manera agresiva invadiendo otros órganos, los cuales inflama crónicamente. Esa inflamación genera dolor y la cronicidad del cuadro genera un desgaste físico impresionante que deteriora la calidad de vida de las mujeres que lo sufren. Los síntomas asociados a esta condición son muy variables y pueden ir desde sintomatología gastrointestinal, como el síndrome de intestino irritable, comúnmente llamado colitis, síntomas urinarios asociados a cistitis, dispareunia, que es el dolor con la relación sexual, y disfunción sexual. Por eso es fácil confundirla con cualquier otra patología y definitivamente podemos asociarla a trastornos de ansiedad y depresión que siempre acompañan esta condición. La gravedad de los síntomas depende del tipo de endometriosis y del grado de invasión de los tejidos. Si tú misma has experimentado alguno de estos síntomas o conoces a alguien que lo esté padeciendo y quieres saber más sobre salud ginecológica con un enfoque feminista e inclusivo, sígueme en mis redes sociales como Isa Te Revisa en Instagram, Facebook y TikTok. Además, si necesitas una consulta personalizada, puedes agendar directamente por mensaje privado. Pero antes, vamos a disfrutar de un momento musical con Messi de Lola Young. No te vayas, estamos en Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Fucking Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Estás escuchando Radio Cósmica Libre con el podcast Isa te revisa y seguimos hablando de endometriosis. En este segmento vamos a explorar la sintomatología y los diferentes abordajes diagnósticos. Los síntomas más comunes incluyen dolor pélvico intenso, especialmente durante la menstruación. Dolor también durante las relaciones sexuales, fatiga crónica, depresión, ansiedad, sintomatología gastrointestinal que puede ir desde el estreñimiento hasta la diarrea e inflamación intestinal. También se pueden presentar dolores osteomusculares, dolor lumbar con irradiación a piernas que pudiera ser incapacitante para la marcha, es decir, para caminar, migrañas persistentes y se ha visto también la asociación que presenta con fibromialgia, entre otras patologías. Sin embargo, cada mujer vive la endometriosis de manera diferente y eso hace que su diagnóstico sea un desafío, ya que la misma mujer pasa por alto su sintomatología, la normaliza o incluso la confunde. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de endometriosis? Bueno, pues en general la sintomatología es la pieza angular. Sin embargo, podemos hacer uso de recursos de primera línea, como el ultrasonido endovaginal. Este es un transductor que se introduce a través de vagina. Sin embargo, en este estudio es frecuente que no se encuentren los hallazgos definitivos, ya sea por falta de experiencia y conocimiento por parte del médico radiólogo o ultrasonografista, o bien por dificultad en la técnica. Dificultad en la técnica me refiero a que muchas veces este intestino va a estar muy inflamado y eso va a dificultar la visualización. Se han utilizado también estudios de laboratorio, son estudios de sangre a los que me refiero. Hay un marcador tumoral que es frecuentemente utilizado, que se llama CA125. Sin embargo, este no es específico para la endometriosis. También hemos utilizado en los últimos años otros estudios de imagen como la tomografía y la resonancia magnética. Sin embargo, su elevado coste lo hace muchas veces poco accesible para la población en general. La resonancia magnética de pelvis cobra una importancia trascendental para el mapeo de endometriosis, ya que nos da idea sobre la localización de la invasión en tejidos y la profundidad de los mismos. Es importante contar con un mapeo antes de decidir sobre el manejo quirúrgico, el cual debe ser dirigido a un abordaje mínimamente invasivo mediante cirugía laparoscópica. El tratamiento de la endometriosis es multidisciplinario, es decir, que reúne a diferentes especialidades como gastroenterología, urología, psiquiatría y psicología, medicina del dolor, nutrición, terapia física y rehabilitación y obviamente ginecología. El tratamiento de la endometriosis va dirigido a la reducción del dolor y la sintomatología, así como la extirpación quirúrgica de este tejido ectópico. El tratamiento también consiste en fármacos antiinflamatorios y analgésicos, terapias con hormonales combinados o a base de progestinas, dispositivos intrauterinos liberadores de progestinas, como el Diumirena, que es un liberador de levonorgestrel, que es un tipo de progestina a microdosis, entre otros. También es importante hacer ejercicio, llevar una dieta antiinflamatoria y muy alta en antioxidantes. Llevar terapia psicológica y acompañamiento de otras mujeres que padecen el mismo mal es imprescindible. El diagnóstico de endometriosis puede tardar entre 7 y 10 años, ya que muchos síntomas se confunden con dolores menstruales normales o más bien normalizados, o con cualquier otra patología que involucre los órganos afectados por la endometriosis. Por eso, es crucial escuchar a nuestro cuerpo y buscar ayuda médica si algo no parece estar bien. Si quieres más información o necesitas una consulta personalizada, no dudes en contactarme. Me puedes encontrar en redes sociales como Isa te revisa o mandar mensaje directo y agendar una cita. Ahora vamos con una canción de Sada Bonheur titulada You Could Be More As You Are. Regresamos en un momento aquí en Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. We'll be right back. thought to play that game so good. You could be more as you are, can't you see? You could be anything, you could be free. You could be more as you are, can't you see? You could be anything, you could be free. Cosmic Radio. Estamos de vuelta y seguimos hablando de endometriosis. Ahora vamos a compartir un testimonio de una amiga muy querida, Frida Veloz. Le pedimos que nos contara cómo fue durante muchos años vivir con esta patología, cómo logró llegar al diagnóstico y cómo es su vida ahora después de haber sido sometida a una cirugía. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Yo soy Frida, soy de la ciudad de Durango y bueno, me gustaría contar mi experiencia, ya que en realidad el poder tener información y tratarme la endometriosis cambió mi vida por completo. Es muy desgastante vivir con dolor y pues también estos cambios emocionales que se dan tan intensos por esta desvariación hormonal. Entonces, vamos a 2019, cuando fui por primera vez al ginecólogo. La verdad, no sé si es porque nací en Durango, que es un estado un poco más conservador, y tratar como todos estos temas de ginecología habla de que ya empezaste como una vida sexual activa, o no sé, o tienes una infección, como que no es tan normal que se hagan estos chequeos de todo, de estos estudios que son súper importantes. Entonces, yo fui por primera vez al ginecólogo a los 25 años. Fui con una ginecóloga en Puerto Vallarta y al hacerme ella todos los estudios, en el ultrasonido detectó un mioma muy grande en mi ovario izquierdo. Me mandó a hacer una serie de estudios y yo en ese entonces tenía seguro por parte de mi trabajo, pero en realidad, como todo en el seguro, pues me dieron una fecha muy después para realizar alguna operación. Yo estaba en Puerto Vallarta, entonces como que en ese entonces la ginecóloga sí fue muy clara al decirme que pues se veía que no era algo bueno, que había que quitarlo, extirparlo. Y pues yo fui con mi mamá a Durango y le di la noticia. Ella como que se movió. Fui con un ginecólogo recomendado por un doctor que era amigo de la familia. Y el ginecólogo ya era grande. Él trataba sí problemas como de ginecología general, pero se enfocaba más como en las chicas embarazadas. Él me vio y sí, con todos los estudios, me dijo que era muy importante operar. Y pues uno confía mucho en los doctores, como que hay una desinformación y una ignorancia acerca de los temas. Entonces, como que lo que te diga el doctor es pues lo que uno hace. Mi mamá en ese entonces me apoyó económicamente para realizar una operación. Y me abrieron, fue como una cesárea, me abrieron como de costado a costado, de forma horizontal. Sí fue una cirugía grande y al momento de que me extirparon el mioma, el doctor se dio cuenta de que tenía endometriosis. Él se dio cuenta porque había unas adherencias al intestino. A mí, antes de que me detectaran endometriosis, yo tenía unos dolores muy fuertes al momento de tener mi periodo y duraban como 2 días, pero a lo largo del mes me daban como unos piquetes muy intensos en mi abdomen y yo no sabía realmente por qué era. Entonces se realizó esta operación en el 2019 y hubo como, sí me sacaron el mioma, se mandó a patología, todo bien, seguí un tratamiento con píldoras anticonceptivas para que no tuviera yo mi periodo y no pasara este problema que se da en la endometriosis, que tu flujo sale de donde debe de estar y se va adhiriendo a otros órganos. Pues pasaron alrededor de 4 años en los que yo constantemente iba a revisión y el ginecólogo me decía que todo bien, que se veía que todo bien. Él me hacía como un ultrasonido externo por mi estómago. Pero yo seguía teniendo dolor y a veces el dolor era muy, muy fuerte, incluso que yo sentía que algo iba a explotar dentro de mí. No, era intolerante a muchas cosas, como que todo me inflamaba, mis cambios de humor estaban increíblemente fuertes, me peleaba con todo mundo, era intolerante. Yo sentía realmente que estaba loca, en realidad decía, ¿qué onda con mis cambios? Seguí tomando como un medicamento que me dieron que se llama Plidam, que es como para el dolor, y me tomaba como 3 o 4 pastillas al día cuando tenía estos dolores, hasta que hubo un dolor que sí me paró y como que fui a investigar con gastroenterólogos y me dijeron que tenía colitis nerviosa, que tenía colitis por estrés, me dieron un medicamento para tratar la colitis y pues yo sabía muy dentro de mí que algo no estaba bien. Tenía miedo, como que sentía que algo no iba bien conmigo, me sentía enferma en realidad y como que sí me sentía cansada todo el tiempo, de mal humor, como que sí mi calidad de vida disminuyó bastante ese tiempo. Yo decía, pues el doctor me dice que todo bien, sí tomaba tratamiento, pero el dolor era demasiado intenso. Hasta que el año pasado yo dije, no, esto... no hay algo bien dentro de mí, como que vi unos videos de endometriosis y contacté a unos especialistas de la Ciudad de México que me mandaron a hacer unos estudios mucho más cautelosos y como mucho más profesionales, donde fue como una resonancia magnética donde pudieron ver mis órganos y en realidad ya tenía otro mioma demasiado grande en mi otro, como que invadió mi otro ovario. Y tenía ya adherencias en el intestino y a mí me dolía ya para hacer del baño. No podía tener relaciones sexuales con penetración porque para mí era insoportable. Entonces yo sabía que algo no andaba bien. Me dijeron que me tenían que operar de urgencia. Y se programó la operación como que yo lo vi en enero y se programó para septiembre. Entonces me comentaron que... ya se realizaban por la paroscópica. En ese momento me preguntaron si tenía yo seguro porque, pues, lamentablemente este tipo de operaciones, pues, es demasiado cara, es por la paroscópica. Entonces, en ese momento, pues, en el estudio salió que solo se iban a dar cuenta realmente de cuánto había invadido la endometriosis hasta que me abrieran. Entonces, sí había que... tener más especialistas que estuvieran como especializados en el intestino, o sea que ya no solo era un ginecólogo, sino que había que valorar la situación, iban a entrar a quirófano más doctores. Entonces como que en un momento sí me dio un poco de miedo, bastante, y pues obviamente como iban a retirar ya mi... ay, no me acuerdo cómo se llama. Mi útero estaba totalmente infestado de la enfermedad de la endometriosis. Se veía todo como muy lastimado por estas adherencias. Inflamado, porque la endometriosis es una enfermedad de inflamación. Me sentía totalmente inflamada. O sea, mal. Y me operaron. Y pues yo decidí que me quitaran todo, o sea, como que yo ya no iba a poder tener hijos y como que sí, pues por todo, ¿no? Por todos los estereotipos que existen, como que sí me entró una duda de realmente si quería ser madre o no. Mi amiga Isa como que me estuvo instruyendo en todo momento acerca de esta enfermedad. Incluso años atrás ella me había propuesto ciertas cosas, pero como que siempre dejamos... pasar mucho, ¿no? Como que no nos revisamos, sentimos que es normal, que no hay tiempo. Como que sí, como mujeres dejamos pasar muchas cosas. Y pues como que sí entré en mí la duda, pero dije, ¿cómo voy a tener un hijo en un aparato todo dañado, en un órgano todo dañado? Entonces decidí, pues, la paroscópica. Estaba muy asustada, como... de la operación pasada y como que no quería someterme. Dije, bueno, ya, es necesario. Me la realizaron. La operación duró como 4 horas. Me quitaron la mayor parte de la endometriosis. Me dejaron un poquito de tejido ovárico para que yo pudiera tener todavía como estas hormonas que me ayudan en muchos aspectos. Y como que no me quise informar al respecto de todo, como que solo dije, se lo dejo a manos de los especialistas. Y hoy en día siento un alivio total, como que siento mi estómago súper ligero, como si estuviera en seda. Siento un bienestar increíble en mi vida. Obviamente tuve que tener una dieta muy especializada de desinflamación y pues como que creó hábitos en mí muy, muy, muy buenos. Ahorita como que me siento con una mejor calidad de vida, con más energía, con mejor ánimo. Me siento muy contenta de haber tenido la oportunidad y el apoyo de mi familia para poder realizarme pues esta operación. Y yo siento que sí es un tema muy importante de tratar, ya que hay mucha desinformación, incluso con los médicos que nos tratamos, y ignorancia en este aspecto, pero que sí puedes tú, por medio de la medicina y teniendo un chequeo, pues mejorar notablemente tu calidad de vida. Me siento como muy contenta, con muchas ganas de hacer muchísimas cosas, valorando mi día, mis días y la salud. Creo que es lo más importante para poder desarrollarnos en nuestra vida y yo me siento muy afortunada de haber encontrado la solución. Tengo que llevar una dieta y tengo que cuidarme, pero ya es algo como que siento un alivio inmenso y me siento muy contenta de haber podido compartir mi experiencia. Creo que es muy importante que nos revisemos constantemente, que escuchemos a nuestro cuerpo cuando nos diga que algo no va bien, que aunque cueste y aunque nos cueste incluso tiempo, pues no chequemos. Creo que cualquier cosa es más importante, o sea, la salud es muchísimo más importante que cualquier cosa y pues yo me siento muy contenta de poder tener este espacio para poderles contar mi experiencia. Isa siempre ha sido una guía muy importante en mi vida. Yo me siento muy afortunada de tenerla como mi amiga y cómo me ha instruido en esta área y pues nada, que tengan un hermoso día y cualquier cosa, si me quieren contactar para más preguntas, pues les dejo mis redes y un abrazo muy grande a todas. Somos fuertes, resistamos y a seguir disfrutando de esta experiencia de vida. Un abrazo y la mejor energía. Le damos las gracias a Frida Veloz por haber compartido con nosotros su testimonio y le mandamos un abrazo fuerte, lleno de cariño y admiración. Ahora vamos a ver unos tips y recomendaciones para quienes viven con endometriosis o sospechan que podrían tenerla. Número 1. Busca un especialista. No todos los ginecólogos están familiarizados con la endometriosis. Busca un médico con experiencia en esta condición que te genere confianza y sientas conexión. Número 2. Lleva un diario de síntomas. Anota tus dolores, ciclos y otros síntomas para ayudar a tu médico a entender mejor tu caso. De aquí la importancia de llevar un calendario menstrual. Número 3. Explora opciones de tratamiento. Desde medicamentos hasta cirugía hay varias opciones. Habla con tu médico para encontrar la mejor para ti. Y número 4, únete a grupos de apoyo. Conectar con otras mujeres que pasan por lo mismo puede ser increíblemente reconfortante. Recuerda que no estás sola. Si necesitas atención ginecológica con un enfoque humano e inclusivo, sígueme en redes sociales como Isa Te Revisa. Me puedes encontrar en Instagram, Facebook y TikTok. Además, puedes agendar una consulta personalizada para recibir atención. Ahora disfrutemos de Snakes con True Killer y después Morphine de Boy Harsher, aquí en Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Llegamos al final de este programa especial sobre endometriosis en tu podcast Isa te revisa. Hoy aprendimos conceptos generales para poder comprender un poco esta condición, que es definitivamente mucho más frecuente de lo que pensamos y que ha sido difícil lograr su visibilización y validación durante muchos años. Y ahora es momento de hacer comunidad para apoyar a estas mujeres. Y no se trata solo de comprender la parte médica, sino también entender que es un problema con trascendencia política y con muchas legislaciones pendientes en pro de esta lucha. Es importante hablar abiertamente sobre la endometriosis, apoyar a quienes la padecen y seguir investigando para mejorar los tratamientos. Si sospechas que podrías tener endometriosis, no dudes en buscar ayuda. Y si conoces a alguien que la vive, bríndale tu apoyo y comprensión. La selección musical corre a cargo de nuestra amiga Carla González, una mujer que está atravesando por esta condición, a quien le mandamos todo nuestro amor para su pronta mejoría. Sígueme en redes sociales, búscame como Isa te revisa en Instagram, Facebook y TikTok, donde encontrarás información valiosa sobre salud ginecológica con un enfoque feminista e inclusivo. Además, si necesitas una consulta personalizada, no dudes en mandarme un mensaje directo. Gracias por acompañarnos en este recorrido en la ginecología. Recuerda que marzo es un mes de lucha y concientización en muchos ámbitos y en la medicina no deja de serlo. Nos escuchamos en el próximo podcast de Isa te revisa, solo por Radio Cósmica Libre. Hasta luego. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.